para abajo. Magic One es el hombre de la hora. Proyecto 1 gives you more of that stuff that's tough, no bluff, it's rough enough. Yo quiero bailar, yo quiero cantar. I wanna dance and sing like a star. Sana, sana, culito de rana. Today's a Puerto Rican y mañana es una dominicana, americana o cubana. Dance, dance, dance and give me the chance, chance, chance to romance, mance, mance and get in your pants. Brinca, brinca, brinca cuando tú estés en la pista. Hey! Have some fun with Magic One and Proyecto